cabo, Juan Eduardo Nino Bonoldi, a quien los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nino? Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, una alegría estar ahí al aire. No, la alegría es nuestra y bueno, preguntarte, Nino, ¿qué nos trae hoy esta columna? Bueno, lo primero, un sentimiento, pues escuchaba la canción de la cigarra y realmente el espacio para la memoria es eso, es la cigarra, digamos. Es un espacio que si bien ya conocen, ¿no? El centro clandestino de detención más grande que hubo en la provincia, pero fue un lugar de horror y seguimos cantando y seguimos resucitando como la cigarra. Y esa construcción, que bueno, para ustedes es cercana en La Mosquitera, es una construcción colectiva muy sui generis, porque es una construcción que, como todo el camino de la mayor parte del camino de los derechos humanos, de los últimos derechos humanos, un camino que ha sido hecho al andar, realmente sin antecedentes. Entonces, bueno, tiene esa frescura, así que hermosa esa presentación musical. Te comento, bueno, que en el espacio siguen nuestras actividades diarias, que son las visitas que hay de todos los colegios. Esto lo digo con la intención de avisar a los colegios, a las escuelas ahí de la zona que quieran arrimarse, toman contacto con el espacio para la memoria a través de Facebook, del correo electrónico, lo googlean, y están, como siempre, todas las semanas las visitas de alumnos de primaria y secundaria. Y también tenemos visitas, que quiero destacar esto, las visitas espontáneas que se nos dan, que es la gente que muchas veces viene de otros lugares a la provincia y que tiene alguna relación con el tema, inclusive hasta parientes lejanos, desaparecidos, y han podido llegar al espacio para la memoria como un lugar donde empezar a volver a tejer ese telar que se les ha roto. Así que destaco también esos encuentros espontáneos. Nosotros ahora, como actividades, tenemos, aparte de estas visitas, tenemos esta semana muy importante, el viernes, la inauguración de una muestra que ya hace un tiempo está en el espacio, que para esta semana tenemos la inauguración de una muestra de César Panella, una muestra fotográfica, artística, que se va a llevar a cabo el viernes, este próximo viernes, a las 20 horas. Y esta muestra es interesante porque es muy particular su formato, donde se conjugan distintos, digamos, niveles interpretativos de hechos relacionados a la vulneración de los derechos humanos. Y bueno, la historia de la Argentina desde el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, y va a ser una especie de performance ahí, va a haber una presentación musical del Flaco Hernáez, también con su bajo, que ha sido vecino, no sé si lo es ahora, allá de nuestro Bermejo. Así que eso va a estar muy lindo, y va a estar también una presencia muy importante, que es de Daniel Fierstein, que está un sociólogo que está dando un curso ahora toda esta semana en la Universidad Nacional de Cuyo sobre la temática de genocidio. Bueno, él ha publicado varios libros, el miércoles presenta en la Universidad Nacional de Cuyo su libro, y el viernes va a estar ahí, donde le vamos a hacer como un pequeño reconocimiento por su labor, porque es de destacar que junto con su trabajo de investigación está el de educación, y en ese están muchos de nuestros compañeros, de gente de hijos, investigadores, siguiendo esa temática de una manera renovada, digamos, y de una manera sistémica, quizás no como lo tuvimos que hacer nosotros, que fue totalmente espontánea. Así que esas dos cosas van a conjugarse el viernes a las 20. Eso es lo que tenemos programado para esta semana. Qué bueno, Nino, con tanta fuerza como siempre. Bueno, y en este espacio, y para quienes quieran acercarse, como decías también, ¿no? Los quienes aparecen también espontáneamente, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, Google, por Facebook pueden entrar como Espacio para la Memoria, X2 Mendoza, o al correo electrónico, bueno, ahí googleenlo, Espacio para la Memoria. Si entran a la página web del Espacio para la Memoria, también hay un link ahí, una pestaña donde se pueden comunicar. Eso es todas las mañanas, las visitas de 10 hasta 15 horas. Así que, bueno, estamos abiertos a todo eso. Y como último, el aviso de nuestra lucha diaria en la que estamos, porque bueno, también hemos tenido el acompañamiento ahí de la Mosquitera por el tema de la ley que reglamenta el funcionamiento del Espacio para la Memoria, que está un poco parada ahí en la legislatura, por quizás por falta de apoyo político, gubernamental, que tiene la mayoría ahí en esas cámaras. Así que bueno, seguimos con esa lucha firme y siempre con la impronta, digamos, lo que vos llamabas fuerza. Yo no sé si somos muy fuertes, pero sí somos persistentes, digamos. Nosotros, de alguna manera, nuestro movimiento, el tiempo, comenzó a funcionar al revés por nuestra experiencia de vida. Así que como que el tiempo para adelante es siempre un tiempo de lucha. El tiempo final ya lo vivimos al comienzo. Es decir, que nosotros siempre estamos en un tiempo de comienzos, de construir. Así que con esa perspectiva llevamos adelante todo y también esta lucha por la ley del Espacio para la Memoria. Seguro, ¿no? Y con esa persistencia que vos decís, Nino, que es así, esa resistencia que lleva más de 40 años en los organismos, bueno, y que se visualiza en lo que sucede en el Espacio para la Memoria, ¿no? Sí, es hermoso porque esa persistencia también no es una persistencia anquilosada, digamos, sino es una persistencia que se va dando en un proceso de renovación generacional, uh-huh, de renovación histórica. Entonces van surgiendo nuevas voces, como por supuesto la de hijos, la de gente que se arrima para estudiar y para proponer temas específicos. Ahora hay todo un grupo que se ha incorporado para trabajar el tema de pedagogía de la memoria, donde se va a ser mucho más específico en la forma de divulgar y del material de divulgación que tenemos para las escuelas, para distintas modalidades. Así que es hermoso esto, ver que esa lucha empezó 42 años y que, bueno, nos tiene a nosotros así todavía ahí firmes. Va siempre renovándose, resignificándose y recargándose. Es hermoso porque las voces son nuevas y las visiones son nuevas. Inclusive esto de Daniel Fersen es una visión nueva, digamos, es novedoso su planteo. Como que siempre estamos recomenzando ahí como la cigarra. Así que, bueno, yo siempre destaco eso porque de alguna manera es un sentido profundo de la vida, digamos, el poder entender que la vida se va construyendo día a día y que en esa construcción se va resignificando y siempre con la compañía de los compañeros, de nuestros queridos compañeros. Así que, bueno, siempre un camino virtuoso para mí y creo que para muchos. Seguro, y que contagia además. Nino, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar. Gracias a vos, y bueno, me encanta este espacio nuevo que hemos, dijo el Mosquito, que hemos abierto, que claro, creo que el invitado, bueno, hemos abierto, ponele, así que hermoso y podamos seguirlo, más allá de que ustedes han estado siempre muy presentes en los juicios, en todas las actividades, todos los actos, así que bueno, lo sentimos que estamos hermanados en esta lucha. Un abrazo enorme. Ahí lo escuchábamos entonces a Nino Bonoldi llevando a cabo la columna del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.